12:09, con esta sintonía cada lunes nosotros vamos a hablarles sobre logopedia o sobre psicología infantil y juvenil a través de esos espacios que abordamos con especialistas aquí en la mañana de Radio Brique. En la jornada de hoy, este lunes 16 de enero, le llega el turno a la consulta de psicología infantil y para ello ya nos acompaña a través del teléfono la psicoterapeuta y pedagoga infantil Lourdes Castro, a quien vamos a saludar. Lourdes Castro, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues el tema previsto para conocer en el día de hoy es el del acoso escolar. Ya hemos hablado en otras ocasiones sobre el acoso, pero el enfoque de hoy va a ser diferente porque vamos a centrarnos especialmente también en el ámbito familiar, en cómo se puede tratar el acoso escolar para ser prevenido dentro del ámbito familiar. Ese es el tema que ha seleccionado para abordarlo, ¿no?, en la jornada de hoy, en este primer programa del año 2017. Vaya, pues sí, Rocío, empezamos el primer programa y con un tema obligado, que era el del acoso escolar, porque realmente no lo tenía previsto. Sí, me gustaría tratarlo, como dije la primera vez que lo abordamos, en varios ámbitos, como hoy es el familiar, pero hemos empezado el año y hemos ya empezado con la primera víctima de acoso escolar, el caso que imagino que todos los oyentes y todas las oyentes ya saben, que es el de la chica de Murcia, ¿no? Entonces, es cierto que las cifras de acoso no dejan de aumentar cada vez más, y a las cifras y la forma de ejercerlo, porque el acoso, como dijimos hace tiempo, siempre ha existido, el acoso escolar. Lo que es verdad que con las nuevas tecnologías y los medios de comunicación tan avanzados en los que nos movemos hoy día, pues claro, se ha vuelto exponencial. Lo que es la repercusión y las consecuencias son mucho más. Aparte, han salido nuevas formas de ejercerlo, el ciberacoso, el sexting. Entonces, es cierto que cada vez vamos a más. Y está claro que algo se nos está yendo de las manos y algo tenemos que cambiar, porque las medidas que se están adoptando, pues no. Entonces, el objetivo del programa de hoy es abordarlo desde el ámbito que nos incumbe a nosotros como padres o como familiares. Vale. Uh-huh. Hablamos del acoso escolar porque, bueno, prácticamente ese acoso se produce en el espacio en el que el niño permanece más tiempo, que es el centro educativo, acompañado de compañeros, ¿no?, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Y es ese el ámbito donde, lógicamente, pues se produce, ¿no? Así es. Es muy importante siempre y podríamos decir que el gran problema de base o lo que hace que vaya peor es la definición, el saber qué es acoso y qué no es acoso. Y se está tendiendo mucho a banalizar, a no hacer tanto caso, a decir que son cosas de niños, y no, es algo bastante importante. Por eso es muy importante tener claro qué es, ¿no? Entonces, el acoso es cualquier actitud agresiva, intencionada y repetida, pues adoptada por uno o más estudiantes contra otros compañeros, ¿no? Es una forma de maltrato psicológico, aunque evidentemente es psicológico, verbal o físico, producido entre escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. Esto es lo más importante. El acoso implica también maltrato físico, pero el que más perdura es el emocional, el psicológico. Y lo más importante, cuando perdura en el tiempo una pelea de niños en el patio, porque uno sea más atrevido y le pegue más al otro, no es acoso. Pero en el momento que el maltrato o las agresiones verbales o físicas se están manteniendo en el tiempo, es cuando estamos hablando de acoso. Y ya digo, la agresión no tiene por qué ser física. Nuestro hijo no tiene por qué venir con un brazo roto, con ropa rota, no le tiene por qué faltar o material escolar, que también son síntomas, sino que simplemente pueden ser agresiones verbales, que le den de lado, que no le den su lugar, que no lo integren, que no cuenten con él, que le pongan un adjetivo y se lo digan. Todo lo que haga que el niño o la niña se sienta mal, ¿vale? Como he dicho, el tipo de violencia dominante siempre es el emocional. Y se da mayoritariamente, claro, como tú decías, en el aula y los patios de los centros. Ahí podríamos decir que es donde se inicia, lo cual no quiere decir, y pongo entre comillas, que la culpa o la responsabilidad sea del colegio. Es cierto que el mayor abordaje está en los centros porque es donde se está dando, pero no quiere decir que sea responsabilidad del centro. Es algo que sucede allí, pero no es culpa de los profesores. Si es cierto que se está dando allí, tienen una responsabilidad, que es de detectarlo, de controlarlo, de poner medidas, pero no es culpa de ellos, ¿vale? Eso ¿Qué pasa? Que al tratarse de menores, cuando se da un caso de acoso escolar y se trata de menores, como el menor tiene impunidad de cara a la ley, pues normalmente siempre se suele denunciar al centro, se denuncia al colegio, ¿vale? Entonces, ahí digamos que es donde empieza ya de por sí el defecto de forma, que cuando nos enteramos que está habiendo un caso de acoso en concreto con nuestro hijo, tendemos a enfadarnos con el centro, hay una mala comunicación, muchos centros, y lo siento, es que hay que decirlo porque no es, tiene unas consecuencias muy serias como es el caso de la vida de un menor, ¿no? Sí. En muchos casos y en muchos centros, a fecha de hoy todavía se improvisa, no hay un protocolo determinado de actuación en caso de acoso escolar, y claro, y eso es lo que hace es que el problema pues se aumente. Claro, los padres cuando dejan a los niños en sus centros educativos correspondientes están dando un poco la guardia y custodia de sus hijos a, bueno, pues al profesor de turno, al tutor, a lo que es el propio centro, para que velen por su seguridad. Cuando no se vela por esa seguridad, pues obviamente hay una responsabilidad también ahí, ¿no? Así es. Aparte, evidentemente, eso, de hecho ya hay sentencias contra colegio. Creo que la última ha sido un colegio que ha tenido que pagar 40.000 euros, pero claro, es que el dinero no es la solución. No. Sí, es verdad que es un reconocimiento a la responsabilidad del centro, porque aunque no sea, vuelvo a decir, ¿no?, que es una palabra así, culpa de ellos, pero sí es responsabilidad. Y si se está dando, lo tienen que ver. Y entre otras cosas, Rocío, porque el acoso se ve. Y otra cosa es que no lo queramos ver. En todos los centros, yo siempre lo digo, en todos los centros a fecha de hoy hay acoso. Las estadísticas varían mucho, depende del dato que estudien. Pero ahora mismo se estima que el 49% de los menores dicen que han sufrido en algún momento algún tipo de acoso. El 49%, ¿vale? Uno de cada cuatro niños españoles sufre acoso en algún momento de su vida. Ya digo que hay veces que se corta o que no tiene una trascendencia, pero otras veces que sí, que la situación se ceba con el menor o la menor no sabe por dónde salir, y por eso es importante este programa, porque ahí sí cuenta mucho la intervención familiar como sistema de prevención, ¿vale? Una consulta. ¿Quién se da antes cuenta de que, bueno, pues un niño está siendo acosado? ¿Su familia o el profesor de turno? No tiene por qué, no es ante el huevo o la gallina. Normalmente la familia, porque claro, tú conoces a tu hijo o a tu hija muy bien, entonces podemos decir que no tiene por qué ser ante uno u otro. El niño empieza, pues, con trastornos de sueño, en el colegio dificultades cognitivas, dificultades, alteraciones cognitivas, dificultades de atención, tristeza. Entonces, es cierto que como tú conoces, o quien me esté escuchando, conocemos a nuestro hijo mejor que el propio profesor, a lo mejor puede estar pasando desapercibido. Pero, por ejemplo, hay momentos puntuales que hablan a gritos, un recreo. Con quién está jugando ese niño, si siempre el mismo niño se queda fuera, si cuando hacemos una competición o algún juego deportivo siempre elegimos a lo mismo y siempre el mismo o la misma que se queda sin elegir y se queda la última o el último, cuando siempre es el mismo. Entonces, hay datos que llaman la atención, que saltan, y ahí es donde hay que empezar a actuar. Pero ya digo que a veces pues depende también del clima que haya en casa, que una de las pautas que vamos a hablar es de cara a la prevención. Cuando hay un clima de confianza y hay un buen clima y en casa lo estamos haciendo bien, evidentemente se da antes cuenta la familia que el propio centro. El problema es que en casa tampoco haya un buen sistema de comunicación y no se den cuenta. El caso es que cada uno tiene su parcela de actuación y una parcela de observación que es importante, porque aquí es vital el tiempo. Cuanto más tiempo perdure, por ejemplo, el caso de esta niña de Murcia, tenía ya su grupo, tenía un grupo de integración, iba a terapia grupal de niños que estaban sufriendo acoso, o sea, parecía, la madre, yo leí unas declaraciones que decía que parecía que había salido. Sí. Sin embargo, quizás fue demasiado tiempo el que estuvo sosteniendo ese maltrato y ya ella internamente no podía. Es cierto que su presente estaba mejor, pero su pasado pesaba demasiado. Por eso digo que cuanto menos peso lleve, cuanto menos tiempo pase, mejor. ¿vale? Entonces, quien antes lo vea, antes tiene que poner voz. De hecho, aquí una de las primeras pautas que se toman a la hora de los protocolos es no te calles. Y claro, es no te calles desde el punto de vista del que está viviéndolo o del que lo esté viendo. Hay un programa, Rocío, sí. Y hablando de los protocolos de actuación, que no es hoy el programa y además un tema demasiado escolar, que tampoco se trata de eso, es algo muy específico, hay unos protocolos de actuación establecidos. Pero es cierto que en España tenemos que empezar a avanzar un poco más e ir más allá. Ya hay, por el norte, hay ciertos colegios que están empezando a implantar el programa Kiva, que es un programa que se ha llevado en Finlandia. Es un programa contra el acoso escolar y el abordaje, que es un programa muy amplio que yo tampoco conozco en profundidad, sinceramente, pero el abordaje principal es que no se trabaja directamente, que sí, hay que trabajar con la víctima y hay que trabajar con el agresor, por supuesto, pero el trabajo prioritario y principal que hacen es con el resto de los compañeros, porque eso es, esa actuación del resto de los compañeros es lo que hace que se fortalezca el agresor o que se debilite. Entonces, cuando trabajamos con los compañeros para que no rían esa gracia, para que no permanezcan pasivos, es cuando realmente el acoso escolar desaparece y es cuando realmente el agresor se debilita y la víctima se fortalece porque no se siente sola. La fuerza del acoso escolar no es tanto por el acosador o los acosadores, que suelen ser uno o un grupito mínimo, pequeño, sino porque el resto de la clase permanece pasivo. Entonces la víctima se siente sola. ¿Qué pasaría si de repente el resto de la clase no ríe e incluso le hace frente y apoya a la víctima? Se pierde la fuerza. Cuando se ha trabajado con chicos que han sido agresores, que han sido acosadores, y han trabajado y se han arrepentido y realmente se ha hecho un trabajo de rehabilitación importante, ellos manifiestan que se sentían fuertes cuando veían a su víctima sola, pero cuando la veían acompañada e integrada, no. Y esa es la clave. Tenemos que luchar porque nuestros hijos estén integrados y sobre todo porque también aboguen por la integración, porque claro, el problema no es que mi hijo esté integrado, sino que tampoco permita que haya compañeros o compañeras que se queden fuera. Y esa es la gran arma. Y ahí, de hecho, trabaja el programa Kiva, en trabajar con esos acosadores pasivos, porque de hecho se les denomina así. Y aquí en España, todavía a fecha de hoy, cuando hay un acoso escolar, lo primero que hacemos es, incluso a veces, cometer el gran error de enfrentar al agresor con la víctima para que se pidan perdón, hablar, comunicar a ambas familias, y eso a veces pues es como una bomba que explota en las manos. Y en la mayoría de los casos, la evolución suele ir en negativo más que en positivo, hasta el punto, Rocío, que el niño que es víctima o la niña que es víctima la trasladan de centro y sigue teniendo problemas. Recuerdo un caso que me decía la madre, es que yo ya estoy pensando que es mi hijo, porque lo he cambiado de centro y sigue teniendo problemas. Pero ¿qué pasa? Que sigue sintiéndose víctima. Exacto, ese niño, esa niña sigue sintiéndose fuera de lugar, la autoestima se la ha bajado, le ha dañado. Entonces, digamos que no tiene las habilidades suficientes para integrarse ya en el grupo. Y eso hay que trabajarlo, ¿vale? Entonces, sí, nuestro hijo o algún conocido es víctima y se encuentra con un grupo de clase que está concienciado y sensibilizado, claro, su integración va a ser mucho más fácil y ahí es donde está el trabajo. Es muy importante. Pero ya digo, esto es en el ámbito escolar, que evidentemente, hombre, cuando se está dando en un caso concreto con nuestro hijo o con un caso que estemos viendo, tenemos que denunciar y tenemos que ponerle voz. Pero la intención de hoy, el objetivo de hoy era cómo prevenirlo desde el entorno familiar, porque se puede prevenir. O sea, para aquellos padres, no que a lo mejor, por desgracia, consideren que su hijo está sufriendo acoso, sino para aquellos padres que, en definitiva, quieran evitarlo en el futuro. Y para ellos va este programa. ¿Cómo prevenirlo? Pues, en primer lugar, educando a nuestros hijos para que busque esa integración, sobre todo, ¿no? Según ese programa. Exactamente. Y intentando, además, también que no sea, en el futuro, un acosador pasivo, ¿no? Que eso, bueno, pues, relativamente peligroso. Ahí es donde voy. Mi enfoque es un poco tomar lección de ese programa, del programa que iba. Ya no se trata tanto de que yo en mi casa haga prevención para que mi hijo no sea maltratado ni sea un maltratador, sino para también que si es un maltratador pasivo, ponga voz y no se lo calle, porque además cuando nuestro hijo está siendo un maltratador pasivo o está siendo un acosador pasivo porque está siendo espectador, muchas veces lo que solemos decir, bueno, tú no te metas en problemas, porque luego el que da la cara eres tú. Sí. Eso es una frase que hemos dicho todos en algún momento o hemos escuchado y no la han dado. Pero ¿qué ocurre? Que no nos estamos dando cuenta que estamos fomentando esa situación y que hoy a lo mejor nuestro hijo está siendo un espectador, pero mañana puede estar siendo él o ella una víctima, ¿de acuerdo? Entonces, siempre hay que entender que la mejor estrategia es la prevención, ¿vale? En el caso de que alguien lo esté sufriendo, bueno, pues es otro abordaje y ya tiene que estar en manos de especialistas y tiene que estar en el centro y no es este el programa. Pero desde nuestro papel de padre, sí es cierto que hay una serie de actitudes y de acciones que podemos llevar a cabo para evitar que nuestros hijos acaben siendo víctimas o que se conviertan en agresores o agresoras. Yo voy a comentar las más importantes, ¿vale? Evidentemente, y sin ningún tipo de duda, la más importante es educar en el respeto, respetar a nuestro hijo. Si tratamos a nuestro hijo o a nuestra hija con respeto, estamos utilizando la mejor herramienta preventiva. ¿Por qué? Porque tendrá como modelo nuestra relación. O sea, si yo le enseño a mi hijo un modelo de relación basada en el respeto, cuando a él o a ella lo traten sin respeto, sabrá reconocerlo con mayor facilidad. Porque una de las situaciones que hace que más perdure el acoso en el tiempo y que el niño o la niña permanezca callado es que siente que se lo merece y que le está ocurriendo porque él o ella pues se lo merecen y son así. Pues no, si nosotros educamos y tratamos a nuestro hijo, a nuestra hija con respeto, sabrán identificar perfectamente cuándo no lo están tratando con respeto o cuándo no la están tratando con respeto y podrán, pues digamos, se activarán más pronto o con más facilidad los mecanismos de decir basta o esto no me gusta o no es lo suficiente. Ya digo, tener un modelo educativo de trato o de educación con respeto ya no solo es en el tema del acoso, también estamos educando a futuras personas para que en un futuro no sufran pues violencia doméstica o cualquier otro tipo de maltrato, ¿vale? O en el trabajo. El que sepan que ellos merecen ser tratados con respeto. Y tratar y también con respeto a eso. Exactamente. Y por supuesto, ellos también ejercerán ese trato con respeto. Eso ayudará a que no sean acosadores y también evitará que no sean espectadores. Porque claro, si yo me tratan con respeto y yo trato con respeto, en el momento que hay una situación de este tipo no me va a gustar. Claro, no te vas a reír. Exacto, que haya un desprecio. No me gusta y no comparto, ¿vale? Eso ya, bueno, con esto ya si quisiéramos podríamos ser pruebas, porque es lo más importante, el respeto. Y muchas veces, en demasiadas ocasiones, no nos damos cuenta que no tratamos con respeto a nuestro hijo, ¿vale? Luego, mantener una buena comunicación, van de la mano, evidentemente. Como decía, lo más importante cuando se está dando una situación de esta es no te calles. Pero ¿qué pasa? Que si en casa no hay un clima de confianza y no hay un clima de escucha, no va a facilitar que nuestro hijo o nuestra hija pues no nos confíe en lo que está pasando. Ya no solo a él, sino si le está pasando a otro compañero o a otra compañera. Entonces, es lo más importante, que haya en casa un clima de confianza y que haya una buena comunicación, ¿vale? Cuando hay una buena comunicación, el niño o la niña gana capacidad de expresión, porque le estamos dando un espacio donde pueda expresar sus emociones, donde puede decir lo que sienta. Gana autoestima y gana confianza en sí misma. Lo que él dice o lo que ella dice es importante. Y eso son actitudes, pues, que podríamos decir que son la poderosa vacuna contra el acoso escolar. Si estamos dando a nuestro hijo una capacidad de expresión, estamos dando una buena autoestima y le estamos dando confianza en sí mismo, estamos fortaleciendo bastante la situación, lo estamos vacunando, lo cual no quiere decir que lo vaya a evitar, pero sí que estamos bajando las posibilidades de que esto ocurra, ¿de acuerdo? Luego, muy importante, Rocío, proporcionar modelos de comportamientos positivos. Y me explico qué quiero decir con esto. que el niño o la niña viva en casa un ambiente donde haya buenas relaciones familiares. Buenas relaciones familiares no quiere decir que no discutan, en el día a día en la familia se discute, pero que vean una relación basada en el diálogo y la negociación, nunca en la violencia. Y a veces los adultos somos muy violentos, y violencia no es pegarse. Violencia es malos gestos, violencia es enfado, violencia es... Entonces, si ellos están viendo una actitud nuestra cuando estamos en un conflicto de agresividad, estamos enseñando a que se defiendan o a que expresen agresividad. Y eso es fundamental, porque claro, están imitando. De hecho, los agresores, bueno, no sé en qué porcentaje, pero en un porcentaje muy elevado, son niños que han, o niñas que han sufrido maltrato en su casa. Están viviendo una situación de maltrato y ellos están imitando exactamente. Lo que hacen es imitar, ¿vale? Luego, muy importante, educar en el respeto, la tolerancia y la empatía. Entonces, si educamos en la diferencia, en que acepten que hay niños que son diferentes, que todos no somos iguales, defender lo único y lo genuino, defender lo especial, defender el respeto a la diferencia, va a impedir que los niños agredan a otros compañeros por ser diferentes, porque es que todos somos diferentes, afortunadamente, ¿vale? Entonces, en el caso de ser víctima, podrán identificar que no es normal que los traten así, por eso que no se lo merece, y en el caso de ser espectadores, pues evidentemente podrán detectarlo que no es justo. El tema de educar en la diferencia, Rocío, es otro aspecto que vuelvo a reiterar. En la familia, sin darnos cuenta, en demasiadas ocasiones, estamos fomentando todo lo contrario. Nos reímos por aspectos físicos de personas, criticamos en familia modelos de otra familia, que si se han separado, que si han hecho esto, que si hacen lo otro. Entonces, lo que nuestro hijo o nuestra hija está absorbiendo es la falta de respeto, opinar sobre los demás y quitar grados de respeto a una persona porque esté haciendo algo que a nosotros no nos incumbe. Y eso es muy importante. Lo que quiero decir con esto, que cuando estamos en casa criticando a otras personas, al fin y al cabo lo que estamos haciendo es no inculcar a nuestro hijo respetar las diferencias, que cada persona es libre y es diferente y puede hacer y sentir y pensar lo que quiera. Y ya digo que los adultos lo ejercemos bastante, la falta de respeto, ¿vale? Luego, muy importante definir muy claramente los límites. Debe haber en casa unas normas que rijan la vida del niño, un orden y unas normas, y que las tengan muy claras. Aquí no hablo de imponer de forma autoritaria, pero sí con determinación. Porque claro, si tenemos un hijo o una hija que no conoce los límites, que no conoce las normas, es más fácil que ese niño o esa niña pueda ser un futuro agresor, porque no conoce consecuencias de sus actos. Y es muy importante que nuestros hijos desde muy pequeños empiecen a conocer que los actos tienen unas consecuencias, ¿de acuerdo? Luego, las relaciones familiares, las relaciones sociales de nuestro hijo. Es muy importante, y esto es, digamos, una herramienta de prevención, observar ¿qué lugar le dan a nuestro hijo? ¿Cómo lo tratan? ¿Cómo trata él? ¿Qué nivel de integración tiene en el grupo? Y ahí es donde me refiero a observar, no digo que estemos en los recreos, pero de vez en cuando, si pasamos y se puede, los profesores no quieren, pero yo digo que no está mal, si sospechamos de algo, ¿vale? Luego, por ejemplo, pues ver cómo nuestro hijo trata a la hora, cuando son más pequeños, los cumpleaños, si lo invitan, si no lo invitan, cuando nuestro hijo va a hacer una fiesta, con quién cuenta, con quién no cuenta. Rocío, ¿me escuchas? Sí, estoy escuchando, sí. Ah, vale, sí, perdona. Entonces, eso es muy importante, el observar qué lugar tiene nuestro hijo o nuestra hija en el grupo clase y observar cómo él trata o cómo trata a los demás. Por eso digo que hay que poner voz, porque muchas veces en muchas familias estamos viendo, escuchando comentarios, viendo actitudes de nuestro hijo, del grupo de nuestro hijo o hija hacia otros niños, estamos dándonos cuenta que no está bien, pero nos callamos, ¿vale? Porque es incómodo, porque no queremos problemas con los padres, porque mejor dejarlo así, porque ¿para qué vamos a remover? Nos metemos ahí en un bucle de excusas que evidentemente estamos siendo, pues, cómo no, también acosadores pasivos. Y por último, Rocío, el tema de animarlo a que desarrollen actividades fuera del contexto escolar. Y con esto me refiero a ayudar a que nuestros hijos vayan desarrollando las mayores habilidades sociales. Si un niño o una niña que sufre acoso en el cole tiene otro abanico de relaciones sociales, como puede ser en el deporte o en alguna actividad, en música o en lo que sea que le guste, va a ayudar bastante a que ese niño o esa niña no lo viva igual y evidentemente lo afronte de una manera distinta, porque claro, tiene otros modelos en los cuales no está siendo excluido o excluida. Claro. Y claro, cuantas más relaciones tenga, más facilidad va a tener socialmente para determinar qué es lo que está bien y qué es lo que no está bien y qué es lo que debe de permitir y qué es lo que no debe de permitir. Así que, bueno, a grandes rasgos son las pautas más importantes que podemos poner en marcha de cara a la prevención dentro de nuestro entorno familiar. Pues son, en definitiva, educar a nuestros hijos un poco con sentido común, con respeto, como tú decías, ¿no? Con tolerancia hacia los demás y sobre todo con empatía, que muchas veces esto es lo que falta, ¿no? Ponerse en el lugar del otro, pensar cómo lo tiene que estar pasando. Eso nos sirve para ser un poco más sensible, que esa sensibilidad, bueno, pues en muchas ocasiones desaparece, ¿no? Cada uno va a lo suyo, cada uno va a preocuparse de su vida, que bueno, pues, es normal, ¿no? Pero también a veces hay que pararse, reflexionar y pensar un poquito en cómo le va a los demás, a nuestros compañeros, al entorno educativo de nuestros hijos para, bueno, pues no ser tan insensible, ¿no? Que en muchas ocasiones sí que esa insensibilidad puede derivar después en falta de respeto, en intolerancia, en fin, en todo esto que hemos estado comentando, ¿no? Exactamente. Para evitarlo. Es importante que ellos, como tú dices, no es normal que cada uno velemos por nosotros y por, pero con un límite, porque no nos olvidemos que somos seres sociales y que necesitamos estar con otros. Tenemos una función que es la de relación y esa cada vez se está descuidando más. De hecho, en los agresores y en los acosadores, la peculiaridad más importante que hay es la falta de empatía. El niño o la niña no es consciente del daño que está provocando en el otro. Y de hecho, en un futuro, si ese niño, lo que es el acosador, toma conciencia de lo que le ha podido hacer a la otra persona, pues yo pienso que también tendrá un trabajo personal importante. Pues claro, no creo que se pueda sentir bien. Yo me pregunto por los chicos o las chicas, no sé cómo ha sido el tema en concreto del acoso de la niña de Murcia, ¿cómo estarán ahora? Imagino que no se sentirán bien porque, aunque no se le puede determinar como culpable de esa muerte, sí son bastante responsables. Entonces, también es una carga para ellos. Y para ellas. Realmente para todo el que la conociera, ¿no? Porque, en cierto modo, como tú decías, han tenido en sus manos el poder evitar, ¿no? Esa cosa, pues poniéndose a favor de la víctima para evitar que existiera esa discriminación, así que. Exactamente, y sobre todo que estos casos, por desgracia, tienen que suceder para que tomemos conciencia de la magnitud que tiene el acoso escolar, que no es una cosa de niño. Con esto no quiero decir que porque nuestro hijo venga mañana diciendo, ay, vayamos al centro y montemos la mundial, no, sino tomar conciencia de lo importante que es la prevención y de lo importante que es no callarse, poner voz cuando estemos siendo espectadores de una situación. Y en casa lo somos porque nos enteramos de esos comentarios que nuestro hijo o nuestra hija hace y sabemos que no están bien. Y muchas veces, pues, demasiada nos callamos. Claro. Bueno, pues son los consejos, recomendaciones para evitar ese acoso escolar desde la familia, lo que podemos hacer como padres para evitarlo de cara al futuro y para trabajar con ellos, también con nuestros hijos, en todos esos valores que son tan importantes, ¿no? Para poder convivir en sociedad. Nos quedamos con ese tema, el que hemos abordado hoy en la consulta de Psicología Infantil con Lourdes Castro, agradeciéndole que nos haya atendido en la mañana de hoy. Y si te parece, Lourdes, volvemos a hablar contigo dentro de 15 días. Muy bien, pues gracias y feliz semana. Gracias, muy buenos días. Buenos días. Radio Ubrique, tu radio. Consulta de adelgazamiento.